más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Segundo, que se me pregunta. Han transcurrido ya 17 años desde que se adoptó la plataforma de acción de Beijing, esto es la capital china, firmada por países de todo el mundo, comprometiéndose a lograr la igualdad entre mujeres y varones. Para esto, la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer ha presentado, o está por hacer, la publicación precisamente de un informe donde se evalúan avances y dificultades. Para hablar sobre esto, es que estamos en contacto en este momento con Mabel Bianco, que encabeza esta Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer. Mabel, un gusto tenerlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, y cuéntenos un poco, o resúmanos si es posible, lo que este informe señala en esta materia. Bueno, nosotros, con un grupo de 18 organizaciones de mujeres de todo el país, analizamos las metas y los compromisos asumidos por el país en esa conferencia en tres temas: salud, violencia contra las mujeres y participación política. En general, lo que nosotros observamos es que avanzamos sobre todo en el tema de las leyes, pero poco se ha concretado en programas y políticas públicas. Bien, me gustaría que fuéramos un poco más extensos para definir y detenernos en aquello que no se ha conseguido, porque me parece, Mabel, que es lo importante en visibilizar, en insistir para que haya progresos reales, ¿no es cierto? Bueno, en el campo de... En general, uno de los problemas que observamos es que todavía no hay estadísticas separadas por sexo. Esto es grave porque... datos sin información, no se pueden hacer análisis que fundamenten políticas públicas. En segundo lugar, lo otro que hemos observado es que no hay ninguna posibilidad de articulación. Nosotros nos caracterizamos porque en el país hay muchas actividades que realizan municipios, provincia, nación, pero no se articulan. Y concretamente, por ejemplo, en el tema de la violencia contra las mujeres, lo que encontramos es que en el 2009 se sancionó la ley es muy buena, pero la ley no se está implementando. ¿Por qué? Porque está fallando varios mecanismos, fundamentalmente un mecanismo fundamental que es el Consejo Nacional de la Mujer. El Consejo Nacional de las Mujeres, que es un organismo que depende de la presidencia, pero a través del jefe de gabinete, lamentablemente tiene poco presupuesto y encima no lo ejecuta. Y entre eso que no ejecuta, no está actuando como el elemento articulador y promotor de la implementación de la ley. Entonces, la verdad es que estamos haciendo los esfuerzos, pero no se ven los resultados, y eso nos preocupa. Claro, y para terminar, donde nos parece que francamente las cosas han empeorado es en el espacio de la violencia contra mujeres y niñas, ¿no? Bueno, el espacio de la violencia, como ustedes están viendo, es algo en lo cual ha crecido. Ya no podemos decir que solamente es que se estén denunciando más, tenemos que reconocer que ha crecido y que en este crecimiento también ha crecido la gravedad de las lesiones, con lo cual nosotros estamos teniendo urgencia de... No es meramente capacitar a los jueces, sino que también, y a la fuerza de seguridad, sino que también hay que tener áreas de la mujer que se ocupen de esa denuncia, porque si no las mujeres denuncian y resulta que es lo mismo que nada, porque nadie ve en qué medida se puede respetar, se puede cumplir esa denuncia, etcétera, etcétera. Entonces, se están haciendo esfuerzos, pero todos desarticulados, y así lo único que estamos viendo es que ya ahora no solamente hay violencia, sino que las están matando más a las mujeres. Incluso el caso reciente de estas tres mujeres que fueron asesinadas, porque en Benavides es, creo, el más claro, en el cual la víctima no se salva, pero muere la madre, la hermana y la hija. Bien, le agradecemos muchísimo, Mabel Blanco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Muchas gracias, Bianco, es muy amable. Bueno, hasta pronto, adiós. El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Ahora es el turno de que dialoguemos con quien es el máximo responsable de la delegación Jujuy del Defensor del Pueblo de la Nación, Roberto Benicio. Saben ustedes que todos estos encargados y representantes se han reunido por estos días en la Casa del Defensor del Pueblo de la Nación, en un encuentro que es de carácter anual, que es de intercambio, de transmisión de conocimientos, de transmisión de dudas para resolver problemas, en fin, para el crecimiento en sí de lo que es la responsabilidad que asume el Defensor del Pueblo de la Nación en todos estos delegados y representantes. Roberto, un gusto tenerte aquí. Estás allí en la delegación Jujuy y la primera pregunta es: ¿cuánto hace que existe esta delegación? ¿De qué manera está vinculada con los poderes jujeños tradicionales? ¿Cómo la han recibido a la delegación esos poderes? ¿Si le facilitan las cosas o se las complican? Porque nunca se sabe. Bueno, ¿qué tal? Te quiero comentar, además de tu pregunta, es que la Defensoría del Pueblo de la Nación en la provincia de Jujuy está del año 2000. Ajá. La aceptación de la provincia hacia nuestra oficina fue muy buena. La colaboración es constante. Tenemos muy buenas relaciones con otras instituciones, especialmente con los pedidos de informe. Es decir, el trámite es el trámite lógico administrativo, el seguimiento de todos los expedientes hasta conseguir los informes que son solicitados por la Defensoría acá, por lo que se podría llamar casa central nuestra. Claro que sí. Y por parte de la sociedad también, es decir, siempre hemos tenido la aceptación, somos elemento de consulta constantemente, no solamente sobre temas que sean de competencia nuestra, sino que también hacen consulta con trámites netamente administrativos dentro de lo que es la provincia. En los casos que no sea de nuestra competencia, uh-huh, nosotros le indicamos, orientamos a la gente a qué repartición se tiene que dirigir para iniciar un trámite y lograr una buena conclusión del mismo. Claro, esto es muy importante, ¿no? Y esta es como una consigna que siempre ha tenido el Defensor del Pueblo de la Nación. La gente no tiene por qué conocer exactamente cuál es el alcance de sus funciones, qué es lo que la ley le permite hacer, claro, y qué es lo que no le permite hacer. Pero en ese caso, nos dice siempre el Defensor del Pueblo, no hay, si no fuera competencia nuestra, no hay que dejar a la gente sin una respuesta. Es decir, intentar guiarla lo mismo, diciéndole, nosotros no podemos, pero esto se puede hacer de tal manera, por tal lado. Claro, no, esa es la política que sigue la delegación Jujuy por instrucción del Defensor del Pueblo de la Nación, ¿sí? Quizás allá en la provincia la gente tiene otra idiosincrasia, tenemos mucha gente que viene de la zona rural. Ajá. Y que desconoce cuáles son los trámites administrativos. Entonces nosotros tenemos nuestra obligación de, claro, tratar de orientarlo cuál tiene que ser el camino más correcto, más simple para conseguir un buen resultado a su trámite. Yo me imaginaba, conociendo un poco, no mucho, pero un poco sí a la gente de tu región, que este tema de la idiosincrasia, de la forma de ser, es muy importante, porque de pronto, entre desconocer y además ser un poco tímido, un poco apocado, deben ser todos elementos que te obligan a vos, como delegado, a ser más activo, a ir un poco más a buscarlos, a transmitirles más las cosas, a animarlos a quejarse. Sí, sí, nosotros lo orientamos a la gente y por sobre todas las cosas tratamos de hacer un seguimiento incluso. Uh-huh. Cuando derivamos a la gente a alguna área específica de alguna oficina, le invitamos a la gente que vuelva para ver qué resolución han tenido o para instruirla dónde más tienen que seguir. Es decir, no nos quedamos con el hecho de derivarla. Es decir, tratamos de hacer un seguimiento a cada uno de los problemas que nos plantean. Tal cual. Y recordando siempre, siempre, Roberto, que la gente en general del Estado lo que espera es maltrato. No espera buen trato. Por lo tanto, está como un poco herida de antemano y tiene que aprender que en la Defensoría del Pueblo está con gente que está de su mismo lado. Mira, ese tema que vos tocas es importante. Nosotros ahí en la delegación tenemos reconocimiento de la gente por el trato que le estamos dando. Es decir, normalmente ellos vienen y se quejan por el trato que reciben en otras reparticiones públicas. Claro. A lo mejor puede ser efecto de la sobrecarga de trabajo, ¿no? Deben tener sus motivos. Pero nosotros tenemos, en este caso, muy buena recepción por parte de la gente y reconocimiento por el trato que le estamos dando. Roberto Benicio, representante de la elección Jujuy de Defensor del Pueblo de la Nación, muchísimas gracias por este testimonio y un buen pasar en estos pocos días que están acá todos ustedes juntos. Bueno, muchas gracias y por sobre todo vamos a tratar de capacitarnos mucho más para dar una mejor atención a la gente, que esa es nuestra función. Gracias. Firman convenio para controlar el uso de agroquímicos. Maximizar los controles en la producción y el uso de agroquímicos, como así la posterior destrucción de sus envases, son los lineamientos principales del convenio de colaboración que firmaron el defensor del pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, y el ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, santiagueño, Luis Gelid. Mediante este acuerdo se establece que para evitar efectos nocivos en la salud humana y en el ambiente por el mal uso de los agroquímicos, se hace necesario la concientización y regulación de su uso. El convenio apunta a supervisar la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio y destrucción de envases de agroquímicos.